Hago ejercicio y tomo Glucerna diariamente. Apoya tu nutrición con Glucerna, científicamente diseñado para personas con diabetes. Número uno recomendado por médicos. Con Glucerna, prepárate para este invierno y sigue siendo tú. Consulta con tu médico. Recomendado por la Asociación de Diabéticos de Chile. Cuando nos volvamos a encontrar, los abrazos serán más largos. Por ahora, demostremos nuestro cariño cuidándonos entre todos, respetando el distanciamiento social para evitar la propagación del virus. Cuídate para cuidar a los que quieres. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Están despiertos de que ahora los computadores te mandan notificaciones de las cosas más curiosas. Y te sale, por ejemplo, como uno, yo a Facebook casi no entro, pero parece alguna vez dije ya que me notifiquen. Y me acaba de salir. Astros Flitzfans Fine acaba de subir una foto. ¿Y a mí qué me importa, güey? ¿Qué me importa? ¿Y cuál foto era? No sé. Si no lo abro. Tarjetas de crédito BCI y Visa e invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. A la velocidad del rayo, nuestro control nos pone acá cuando son las 6:01 y una temperatura de miércoles. ¿Cuánto? Es martes, 10 grados. 10 grados, 65% de humedad. No, sigue todo el día mucho frío. Oye, y siguen pretendiendo lluvias, la gente de meteorología son tercos. Mañana en la mañana, dicen ahora, estaría lluvioso, Marcelo. ¿En la zona central? En la zona central, en Santiago. Lo corroboro. Probablemente... Valparaíso, Talca, Rancagua, Chillán, sí. Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique, nieve. Marcelo, espeluznante. Ni más ni menos. Bueno, y aquí está el torito. Miguel Iván Guerra Aldana salta al gramado de Esto No Es Plaza Italia desde la zona mixta. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto tampoco es Plaza Italia. Hay que... una pequeña idea. Ya son las 6. Y esto tampoco es Plaza Italia. Años con Jaime. Perdón. No hemos dicho lo suficiente, Marco. Deberíamos ser más aprovechar esta tribuna que tenemos y que... Este jueves, estamos a martes, el jueves en la noche a las 9 vamos a hacer un show, Plaza Italia en vivo. Es un Zoom show, el tema de los tutoriales, que da sensación. Yo le pido a la gente que por favor se meta a cow.cl y pueda ahí incorporar su entrada, ¿no? Porque sí, es muy barato. Tenemos que pagar los colegios. Da lo mismo si después ven. El programa, da igual. Estamos dispuestos a que si no llegamos un monto mínimo, Marcelo, de una cantidad de gente, nos rapemos, hagamos alguna cosa que sea, o estemos desnudos, alguna cosa que llame la atención de la gente para subir el rating. Marco, me dice al revés, no si no llegamos, si llegamos, porque si no la gente no va a comprar. Pero es que la gente no quiere vernos pelados. Eso es por eso yo confío en la gente. Es el incentivo. El incentivo es que la gente nos va a cuidar. Que la gente. Obvio, yo creo en el cariño primero, en la dedicación. Miguel, tenemos un show para ti. Sí, oye, no me lo pierdo. Parte del espectáculo. No lo pierdo por nada del mundo. A las 9 de la noche. Te está llegando un trajecito de Mickey Mouse muy coqueto que va a estar contigo. 9 de la noche el jueves para que te programas. ¿Y a qué nos cuenta el día de hoy, Miguel? Más que programado. Ya, vamos a partir, como de costumbre, con el reporte del MinSal con datos interesantes, porque en esta mañana de martes se reportaron 2.462 nuevos casos por COVID-19, porque le digo que es interesante porque es el número más bajo en 50 días. Se está haciendo ya patente esta tendencia a la baja que ha comentado la autoridad, pero obviamente también con la idea en paralelo de que no hay que bajar los brazos, de que no hay que descuidarse. Con esto, el total de contagios llega a los 301.019 en nuestro país. También, en este tradicional balance, desde La Moneda se reportaron 50 decesos, ojo, con el PCR positivo, y que fueron inscritos ante el registro civil, y con esto los fallecidos llegan de manera oficial a los 6.434. Es interesante esto que está pasando, porque, claro, se da cuenta de que incluso se están poniendo de acuerdo de que efectivamente uno podría haber un control, por lo menos en la región metropolitana, de la baja de tanto de la positividad y también un aumento en la trazabilidad, que sabemos que es muy importante la trazabilidad también con respetar las cuarentenas. Incluso también un estudio de espacio público, uno no piensa que a priori quiere hacerle la contra al MINSAL, pero ellos también en un estudio avalaron que esta tendencia a la baja es efectiva y hay que ir trabajando en esa sintonía. Ahora, uno esperaría como decir a la gente, bueno, tal vez este mes, julio, va a ser, entre comillas, un poquito complicado, hay que pedir redoblar los esfuerzos de que se mantenga la cuarentena, las medidas de autocuidado, pero inmediatamente ya el ministro dice que el Consejo Asesor está trabajando en la posibilidad del desconfinamiento, de empezar a haber una alternativa de que probablemente no va a ser una cuarentena como descuarentenar, por decir así, totalmente, al menos la región metropolitana. Hay que ir viendo territorio por territorio ciertos lugares que hay que ir descomprimiendo. Hay que también tener cuidado con estas cuarentenas dinámicas que hubo en algún momento, que era rarísimo, por ejemplo, en el caso de Santiago, con el eje ahí de Avenida Mata, que de una vereda al sur no estaban en cuarentena y al norte sí, porque no se sabe qué tan efectivo, cierto, puede ser eso. Ahora, el viento, Hay cuatro medidas fundamentales que hay que considerar para esto, según lineamientos que está tirando el Consejo Asesor COVID, para que esto pueda darse. Hasta ahora la región metropolitana estaría solamente cumpliendo un criterio, los vamos a comentar rapidito, que son cuatro lo que establecen. Según lo que ellos comentan, son cuatro criterios fundamentales. Para dejar las cuarentenas, que primero que todo, que la ocupación de las camas críticas sea menor o igual al 85%. Hoy en día, la región metropolitana está en el 94%. Ya. O sea, es una cifra importante. No, ahí no. O sea, claro, ahí no pasamos. Otra medida es que la positividad de los exámenes PCR sea menor al 10%. Cifra que en los últimos 7 días por lo menos se mantiene en el 22%. No lo pasamos. Ya. Siguiente. Ya, repetido. Ahí tampoco aprobamos. Nos estamos pasando todavía. Sí. Por otro lado, el tercer criterio es tener la capacidad para trazar el 90% de los casos confirmados en menos de 48 horas y el 75% de los contactos estrechos. De acuerdo a esta cifra, la trazabilidad de la capital es de un 75%. O sea, ahí nos falta un 15%. O sea, con esto podremos decir que ya repetimos, porque de cuatro hay tres que no tenemos. O sea, para enero quedamos para marzo. Quedamos para marzo del 2021, entonces. Así como perfecto. Vamos. Sí, efectivamente. Ahora, buenas noticias, ¿eh? Pero esto, claro, uno ve que, si hablando solamente en porcentaje, en cifras, falta harto. Igual son ciertas medidas que con cierta gestión, y tanto de la autoridad como también de la sociedad civil, si uno hace este empuje, y por eso siempre, desde marzo, desde abril, se estaba comentando que julio, por lo menos en nuestro país, iba a ser bisagra, iba a ser muy importante para lo que pueda venir a posteriori, pensando que en septiembre o en octubre ya vamos a estar como están los europeos en este momento, con una relativa nueva normalidad. ¿Cuál era el cuarto? Ahí estamos, es lo que estaba comentando. Para dejar el confinamiento obligatorio es que en un plazo de 21 días, por eso decimos 21 días importante lo de julio, el número reproductivo del virus, o sea, la velocidad con que se propaga, se mantenga en cifras menores a 1. Sí. Yeah. En cifras menores a 1. De momento, el bicho, La capital lleva 19 días bajo dicho estándar, por lo que estaría a punto de cumplir solo ese criterio. Ese es el importante. O sea, estamos a 2 días de tener uno de los criterios, porque son 21 días y estamos en el día 19. ¿Qué es lo que hizo? No entendí el criterio de 4. La reproducción, si la gente se está reproduciendo bien. Es que el confinamiento obligatorio es que en un plazo de 21 días, llevamos 19, el número reproductivo del virus, o sea, la velocidad con que se propaga, se mantenga en cifras menores a 1. Y eso hasta ahora lo estamos cumpliendo. Llevamos 19 días así. nos faltan dos, hay que cruzar los dedos y ahí, no sé, de cuatro tendríamos una. No sé qué nota nos estamos sacando. Igual nos está dando un rojo por ahora, por eso no pero mira, por ejemplo, 1,8 estamos, ¿ah? La cantidad de contagiados, tú dijiste que se ha ido cada día un poco menos, y eso va a llevar por obvia consecuencia que la cantidad de gente en las camas críticas vaya disminuyendo también. Así que vamos a ir avanzando en todo ese tipo de cosas. Ok. ¿Viste que Bolsonaro cayó? Sí, pues mira, ya después de la canción vamos a... La gripeciña. De negacionista. Hay noticias por un lado con Bolsonaro y por otro lado con Trump. Pero se va a ir ¿en serio? Canción, yo creo, vamos a una canción brasileña. Sergio du Soleil. Ah, súper brasileña. ¡A macaco! Reservation, don't be slow. No, 'cause I'm leaving in the morning and I must see you again. We'll have one more night together till the morning brings my train and I must go. And I don't know if I'm ever coming home. Conversation. Take the last train to Clarksville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I'm feeling low. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30, 'cause I've made your reservation. Don't be slow. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train. As macacos. Ahí está. Gran canción. Excelente. ¿Eh? Y vamos a Brasil. Vamos a Brasil. Último tren para. Eso, perdona. Me dejé llevar. Dale nomás. Sí, bueno, lo que ya ha sido noticia, comentado durante toda esta jornada de martes, que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo en COVID-19, en coronavirus. Lo que uno nos explica es cómo no le pasó antes. Junto con Donald Trump, uno podría decir que ha sido uno de los mayores, o ha tenido una mayor tendencia negacionista de la pandemia. En Brasil ya van como 540.000 muertos, bueno, en todo el mundo, pero Brasil es uno de los países donde tiene la mayor cantidad de contagios y fallecidos, por lo menos del continente, y también no solamente en las políticas que están adoptando. Sin ir más lejos, esta semana Sao Paulo volvió a sus labores relativamente normales en lo que concierne al mundo de la gastronomía y del entretenimiento. Tienen estimado que a fin de este mes se vuelvan a abrir los gimnasios, los cines y los centros comerciales cuando el control de la pandemia se le está yendo un poco de las manos. Ahora, esto por un lado. Por otra parte, yo no sé si ustedes vieron el video de cuando él comunica a los medios de comunicación que se hizo el PCR y le dio positivo. Porque uno dice, o él de verdad no logra entender, o su provocación es tal que no le importa nada, porque él está comentando lo que pasa y dice, bueno, yo en realidad me dio positivo el examen de PCR, pero yo me siento bien, incluso ahora me disponía a dar un paseo, pero por recomendación médica no lo voy a hacer. Y me siento tan bien que, y cuando dice eso, se saca la mascarilla. Y empieza a hablarle a los medios de comunicación que eso ya es derechamente tontera. Porque lo que pasa ahora es que él es el que contagia al resto. Claro. O sea, ya no es un problema de que él vaya a contagiar, sino que me saco la mascarilla para contagiar a todos los que están aquí. No, yo creo que ese... ¡Macaco! Ahora, ¿qué edad tiene Bolsonaro? Porque Bolsonaro está ya en la zona como de peligro, ¿no? Oye, pero este gallo dijo en marzo que... ¿Cuánto tiene? Como 60 y tanto tiene. Pero ¿por qué tiene que preguntar eso y no googlearlo, viste? Ay, 65 años tiene. Pero tenía un video en donde decía que por su condición atlética esto iba a ser una gripeciña. O sea que no iba a saber nada. O sea que iba a pasar por encima y él le iba a decir, te paseo, coronavirus. O coronavirus. Vamos a ver ahora cómo lo afecta. ¿Y con Trump qué pasó? Sí, pero solo para terminar esto que les comentaba de Bolsonaro, que yo no sé si habrá un organismo superior a nivel, no sé, latinoamericano, continental, que de verdad pueda sancionar este tipo de conductas, porque cuando él se saca la mascarilla, obviamente lleva un rato hablando, no se había lavado las manos, le pasa a su equipo de comunicación en la mascarilla. Se la pasa a un joven que está sin guantes, sin nada. Entonces, si él tomó esa mascarilla de una persona que está con el examen positivo, o sea, la probabilidad de que esa persona se contagie y que él contagie al resto es altísima. Entonces, ya, ahí uno puede entender su negacionismo de cómo enfrenta esto a nivel político, pero ya a nivel humano, con el resto de las personas, es para no entender. Y lo segundo es algo que se concretó en la jornada de hoy. Ahora nos vamos a Estados Unidos con Donald Trump, que se acuerdan que habíamos dado esta noticia que él está estudiando seriamente esta modalidad de salirse formalmente de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, eso fue comunicado al Senado de Estados Unidos en esta jornada, principalmente porque él culpa que todo lo que está pasando, ni siquiera habla del mundo, habla en Estados Unidos, es culpa de la Organización Mundial de la Salud. Dice que la OMS habría encubierto el inicio de la pandemia del coronavirus y que las posiciones de la organización son muy cercanas a las de China. Bueno, si eso es lo que venía diciendo Sebo. Sí, es lo que venía diciendo desde el principio. No se refiere al coronavirus, él le dice el virus chino. Siempre que habla, habla de el China virus, claro, lo que él escribe. Y hay que decirle China virus, que hay que decirle que es de los murciélagos chinos, ¿eh? Claro, hay que corregirle ahí a... Bueno, claro, que son murciélagos como Batman, para que él le entienda, porque ese es lo que entiende. Oye, estaba leyendo por cierto del planeta... Mis alas son como un escudo. Cómo los distintos gobiernos han enfrentado la pandemia. En el New York Times, que también yo leo, Marco, ahora que tengo una cuestión, estaba viendo de que Suecia y Suiza... han enfrentado... Trabajaban en una orquesta. Críticas, porque casi hicieron un experimento. En el caso de Sweden, muy particular. Ellos lo que dijeron fue, no vamos a hacer ni una media, nada. Nada, que la gente salga, siga como si nada. Y la inmunidad de rebaño. Y lo que le ocurrió, y esto es lo interesante cuando sea este fenómeno estudiado con el paso del tiempo, es que le murieron mucho más personas que los países alrededor de ellos que sí hicieron mucho más cuarentena, y las mejoras y las mejorías en términos económicos fueron muy pocas comparado con los de los lados. Es decir, lo que ellos pretendían ya era que todo siguiera igual, que no terminara la actividad económica, tampoco le resultó mucho. Y yo creo que de verdad esto va a ser estudiado con el paso del tiempo, no a nivel ya solo de medicina, sino también a nivel económico, a nivel sociológico. Va a haber mucho paño que cortar. Claro, ojalá la Organización Mundial de la Salud examine por qué tenemos 5 tipos de datos distintos de una misma organización que el Ministerio de Salud. Bueno, no quiero pegar en el suelo, pero... Antes de la canción, porque mira, hay gente que pregunta como, bueno, como qué tiene de relevante que Estados Unidos se salga de la OMS. Bueno, fundamentalmente para efectos del estudio... 40% de los ingresos de la OMS. Es monetario. O sea, es el mayor donante de la organización. Las contribuciones superan los $400 millones al año. Entonces, claro, lo que decía Trump, entre muchas otras cosas, es que, claro, tenía cercanía con China y China solo aporta, uno dice solo aporta como que fuera poca plata, pero aporta $40 millones anuales versus los más de 400 que hace Estados Unidos. Y que esto no es solamente, insisto, marketing político. En eso hay investigación, hay capacitación, hay estudios, hay inventario, hay un millón de cosas que, imagínate, esto es casi como el 40% del presupuesto anual de la organización. ¿Cuánto les va a mermar, sobre todo en tiempos de pandemia? Y que ya hay varios estudios que dicen que habrían otras potenciales pandemias que también podrían expandirse en el mundo. ¿Cuántos parche curita menos? ¿Cuánto metapío menos? Claro. ¿Cuánto corridona yodada menos? Claro, pues, y no se me ocurre, Mertiolate. ¿Cómo se llama eso? Bueno, pero que China se ponga con más plata, po. Hagan como un trueque, ¿no? Un enroque. Si igual la Pascua va a ser mala este año. Si ya, démosle nomás, avancemos. ¿Sabes que nosotros no podemos solucionarlo todo, Miguel? ¿Eh? Todo, no, sea, si esperáis, todo. Si esperáis de nosotros que sí, le solucionemos las cosas. Con solucionar todos los temas locales para solucionar los temas del mundo. Joder. O sea, ya tenemos que pagar los colegios, po, hombre. Ya. Vamos, a ver qué tenía ahí. ¡Oh! ¡Jorginho Miguelus! ¡Amagaku! Everybody wants to love. ¿Qué te pasa? ¿Qué no? ¿Qué es lo que decía? Retando. Déntrese, tía. ¿Por qué no? Nos reta una señora que no ni conocemos. Déntrese, tía. ¿Alguna noticia final? Sí, para cerrar la situación del secretario del Senado, que, bueno, una noticia que ha sido comentada y ha cobrado más fuerza porque hoy se designó un fiscal especial. Hablamos de Raúl Guzmán, bueno, el secretario del Senado, que en el 25 de junio, como a eso de 1:30, 2 de la tarde, lo fue sorprendido por Roberto Contreras, que es un ex fiscal oriente y actual asesor del Ministerio Público, en un restaurante de la comuna de San Miguel almorzando. Aquí habían varios protocolos del código sanitario que estarían. Escena del Padrino, papi, ¿ah? Sí, pues. A ver, y muy parecida a la foto que le sacaron, típico como. No estoy diciendo que yo sea más feliz. Pero además, como, hijo de un juez, ¿no? Del restaurante, al fondo del restaurante. Claro. Le prepararon la mesita. El 25 de junio. Hay varias cosas que aquí. Pero ¿cuáles son los efectos de esto? Sanitario. Claro, es que es gravísimo. Uno piensa que la autoridad tiene que dar el ejemplo porque era una comuna que está en cuarentena, bueno, que sigue estando en cuarentena, y también un restaurante que no estaba habilitado para estos efectos, solamente para el delivery. Cuando él se excusa, dice, bueno, yo estaba esperando la comida, estaba esperando. Pero es muy raro, sobre todo porque la foto da cuenta de que eso no es así. Bueno, finalmente, él pensaba que dando las explicaciones del caso, pidiendo disculpas de que él había hecho todos estos trámites con los salvoconductos correspondientes, no fue así, porque esto ya escaló a manos del fiscal nacional Jorge Abbott, quien designó a la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, para que ella pueda dirigir esta investigación, que ojo que es penal, en contra de toda la gente que... Penal y gol es gol. Penal y gol, claro. Por inventar... Mano penal. En rigor es la infracción del artículo 308 del Código Penal, que rompe la cuarentena, y también el Código Sanitario. Al principio uno dice, bueno, fíjate. ¿Y cuál es el cargo de este señor? Que esté mal, pero hay varios que lo han hecho. Pero esto le podría acarrear grandes sanciones porque el funcionario de planta más importante a nivel legislativo, si el secretario del Senado. Mira. Sí. Escucha, mira. Dejemos que las instituciones funcionen. No puedo solucionártelo, Miguel, ¿ah? Sí, es un problema, o sea, mayor. No sé qué hacer con esta gente. Solo reírme nomás. Sí. Casi. ¿Qué tipo de comida era? ¿Qué tipo de comida? Sí. No, un restaurante. Yo lo que le estaba comida china, comida italiana, comida. Restaurante comida peruana, como ese. En tiempos de creatividad de Álvaro Enríquez, ¿te acuerdas que había una canción que hablaba de eso? ¿No? Pero en este caso, mira, perfecto, sigamos. Te voy a decir, fue sorprendido comiendo en el restaurante, no sé si lo menciono. ¿Lo menciono? Sí, pues. Solo un restaurante noticia, que tiene especialidad en mariscos, ubicado en la comuna de San Miguel. ¿Estáis chorito? Sí. ¡Qué loco! A los choritos me los como con limón. Y ahí está. Listo, sí. O sea, algo huele mal en esa zona. tal cual. Ay. Muy bien, estamos listos entonces, gracias Miguel. Mira, se me ocurrió que le pueden dejar la cabeza de un caballito de mar en la cama. Pero no la ve. Claro, chiquitita. No supe de la amenaza. Te dejé la cabeza de un caballito de mar. Ahora con tu tarjeta de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas American Advantage. Qué mejor BCI, seamos diferentes. La evolución de la asesoría en inversiones está aquí. Con Principal Simple Invest podrás invertir 100% online con el apoyo de nuestros expertos. Podrás organizar reuniones virtuales de forma cómoda y segura. Descubre más en principal.cl. Marcelo, vamos a la pausa, ¿no? Sí, vamos a hablar justamente de comida en un rato más. Vamos a empezar a de hacer nuevo en Marte. Los jugos gástricos, yes. ¿Quieres hacerlo? Hacerlo. Esto tampoco es Plaza Italia. Y lo que viene es una pausa. Ya volvemos a la tarde grande de Oasis FM. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es pasar Italia. Marcelo Comparini, Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto no es Plaza Italia. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada y Banco BCI. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,000,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1, Oasis FM. Buena vida, picadas y buena mesa. Lujuria gastronómica con Loreto Gatica. ¡Loreto! ¡Ay, ya estamos! ¡Qué rápido se pasa la semana! ¡Loreto! ¡Bueno, Marte! ¿Esto no se te pasa rápido la semana? Una cosa terrible, 4 meses de encierro, no lo puedo creer. Todo lo cierto, queda igual, como pero que bueno. Todavía no, mira, todavía no hago la digestión del programa de la semana pasada y ya estamos de nuevo acá. Y ya estamos. No, pero vengo con unos datos, pero sí, casi tan buenos como los de la semana pasada, incluso más, fíjense. Porque a ver, hoy día pero mira. ¿Tiene una temática? Les cuento. No, está maravilloso, porque lo que vamos a hablar es cocina de vanguardia. En el fondo, vamos a seguir hablando cómo estos chefs estrellas se han ido amoldando a esta nueva como cotidianidad, pero además en un formato que todos los datos que les voy a dar cuestan menos de 5,000 pesos. Está increíble. Perfecto. Eso es lo que necesitamos. Todo lo que se necesita en esta temporada. Y además son tipos que han pasado en verdad por puros restaurantes de lujo. Y vamos a partir hablando por Luigi Godoy. Su marca es Paca. Es, en Instagram se encuentra como PAQDEQUESOHA-PRODUCTOS. Y es, o sea, yo no puedo entender cómo he llegado a esta edad sin haber comido antes de su mano. Quiero comer todos los días de mi vida de la mano de este hombre. Todos. El Luigi es un chef que ha pasado, mire, les cuento, ha pasado por restaurantes como Boragó, como por Sierra o como Caray, y que ahora lo que está haciendo es la cocina de toda su vida amoldada al formato de delivery. Y él reparte los viernes y los sábados. Y uno de sus productos estrella es el tamal. Bueno, dentro de América Latina el maíz es como uno de los productos esenciales. Nosotros tenemos la humita y en Perú se tiene el tamal. Este tamalito maravilloso cuesta 3,000 pesos. Llega en verdad entre los sábados, entre las 9:30 y las 11:30 de la mañana más o menos. Y es precioso, viene envuelto en hojitas de plátano calentito para que guarde como todavía esta textura. Y es una mezcla de maíz blanco, de ese grande, grueso, con ají panca, con ají mirasol, con manteca de cerdo. Y adentro viene con aceitunas negras, maní y una carne de chanchito, pero que echa así por 2 o 3 horas, cosa que quede suave, suave, suave y se camufle con este, con esta pastita de maíz maravillosa. Además viene el con distintos como condimentos, por ejemplo la cebollita pluma, con distintos tipos de ají, y este tamal, que en verdad cuesta 3 lucas, botado encuentro, también se puede pedir vegano. Por ejemplo, si se pide vegano, no se usa manteca de cerdo, sino solo aceite de oliva, distintos tipos de semillas, y tiene como el crocante de las maravillas y el repollo fermentado, por ejemplo. Oye, pero te puedo hacer una pregunta, porque comparaste la humita local con el tamal peruano. ¿Qué es lo que los une y qué es lo que los separa? Tamal. En el fondo, la presentación también es esta masa a partir de maíz. En el caso de Chile, el maíz chileno es distinto, tiene este grano como mucho más concentrado de alguna manera. El maíz blanco es más acuoso. En el caso de la humita, viene envuelta en las hojitas de choclo. Y en sí. Este, en cambio, viene envuelta en las hojas de plátano, que conservan este como la untuosidad de esta mezcla. Las preparaciones en Sudamérica van cambiando. Ya, y la cáscara de plátano no le traspasa parte del sabor del plátano al maíz. No, nada, es una hoja verde, grande, gruesa, que también queda perfecto, por ejemplo, si uno lo calienta un par de minutos en el tostador. Ah. Y conserva esta humedad como para guardarla sin problema. Y de hecho, este también se podría congelar, como la humita, que si uno la pone en el refri, como que la misma humedad de la hoja haría que salgan hongos, por ejemplo. Pero si la pone en el congelador, se conserva perfecto. Oye, ¿y los choclos entonces los traen, los importan para hacer esto? Claro, en La Vega ahora encontráis de todo. Los pasillos de La Vega son, pero hay varios peruanos que traen todo este tipo de ajíes y de lemongrass y cosas así. La gracia también de Luis Godoy es que mezcla también ambas culturas. Por ejemplo, tiene un chimichurri de ajo negro, que yo me lo comería pero cucharada, solo. Oh. Cuesta 3.500 pesos con este tamal, también queda maravilloso. ¿Y por qué ajo negro? Porque en el fondo es un proceso, en Chile se le dice fermentación, pero más que eso es como un confitado, que lo que se hace es que el ajo como que suelta ese toque como medio picante y se vuelve casi un dulcecito, que aquí se pone con ají amarillo, con lemongrass, con jengibre, y tiene como un como leve toque dulzón que queda increíble, pero con todo. También tiene una salsa de ají amarillo y perejil, que también cuesta 3 lucas. Yo a esta le eché al arroz solito y era, pero así, la mejor comida de la vida. Y es con cebolla, con ajos asados, con limón de pica. Y todos tus productos, además, llegan envueltos llegan en un frasquito perfecto con su etiqueta, y atrás viene escrito a mano todos los ingredientes que él usa en cada uno de sus productos. Entonces, muy bonito también como te llega a todos los envoltorios. Y la otra línea que tiene él son los probióticos o fermentados, muy en boga para aumentar las defensas ahora, el comer bien y todo lo demás, importantísimo. Y él tiene unas kombuchas que, si bien yo no soy muy amiga de las kombuchas, bueno, hasta él, que es como la clásica bebida asiática que se hace en base a té. Las de él cuestan 1.500 pesos. Y hay una que es de té verde, por ejemplo, con beterraga, y que endulza con dulce de membrillo. ¡Uy, maravillosa! Tiene yogur de pajaritos también. Mira. Clásico yogur de pajaritos, como el que te hacían en el campo. Ya, tiene este yogur de pajarito increíble, que cuesta 5.000 pesos el medio litro. Y además tiene distintos tipos de quesos que hace con este yogur de pajarito. Oye, ¿cómo uno se contacta con esta maravilla? A través de Instagram. Es paca con Q de queso H-productos. Ahí tiene el WhatsApp y todo, y ahí uno lo puede encargar y él te manda la lista de productos que tiene disponible esta semana. Oye, difícil el ¿qué? Q baja, siempre se le ponen nombres difíciles a esta cuestión. Es que paca, ¿no? En quechua y en aymara quiere decir espacio, también como oculto y misterioso. Hay un objetivo. Hay una cosa perfecto. Poética ahí, ¿ah? Claro. Pues, sí, muy bonito. Poética, muy bonito. Vamos entonces a la Pachamama, que nos trae una canción de... ¡Oh, Pachamama! ¡Tráenos una canción divina! Ah, pero esta no era. No. Qué pena, a ver. Fíjate, Luisa Durán Durán. Absolutamente... behind. In touch with the ground, I'm a Perfecto, el grupo peruano Los Durán. Los Durangos. Del no, ritmo, ¿ah? Estaba sí. En el programa. Seguimos entonces con estas comidas fantásticas de menos de 5 lucas, nos dijiste. Además, todo. Y vamos a pasar ahora a el nuevo emprendimiento del Federico Ziegler. Federico Ziegler es un chef que a mí me fascina. Es el que estaba a cargo de Polvo Bar de Vinos. Y que ahora tiene un emprendimiento que se encuentra en Instagram como @receta con Z y _ conservas. Recetas conservas, ¿ya? Recetas y _ conservas. Y son las mejores conservas de la vida, pero así unos frasquitos que uno abre y ya es una experiencia religiosa. Un olor, unas mezclas de sabores increíbles. Todo queda rico con eso. Además también para comérsela a cucharada. ¡Oh! Tan increíble. ¿Pero de qué tipo? ¿Qué tipo de cosa? Tiene pepinillos. Pepinillos que los puedes pedir enteros o partiditos, así como con esta cosa toco de crocante. Increíble para cualquier sándwich. Tiene una cebolla morada con ají, que cualquier ensalada queda buena con eso. Hasta para ponérsela como arriba de una sopita, como para el crunchy extra. Así que te gusta como el porotos, así como con la cebollita encima del tomate a la chilena. Esta cebolla morada con ají, sí, de Perilla. Uy, tiene uno, ¿ya?, que para la entraña es increíble, que es un repollo a la parrilla, hecho conserva. ¡Oh! Y tiene además, todo este toque así ahumadito. Yo lo hice con chanchito, por supuesto, me quedó maravilloso. Eso queda así, por el repollo con el chancho y el puré picante queda bien. Queda maravilloso. Y aparte que este como que tiene ese toque ahumado con pollito también, queda muy buena. Tiene una coliflor al curry fabuloso. No, eso no. Berenjena. No, eso que no. Berenjena, ¿no? Berenjena sí. En escabeche. Sí, eso sí. Ay, pero Marcelo, la mitad de tu vida. No, el repollo, ¿cómo se llama? La coliflor, yo no, por ahí no. Ese produce no, gas no. Metano. Esto no huele, ojo. Marcelo, te juro. Esto no huele. Conserva solo el crunchy. No. Mira, ¿no? Pasa a llevar algo metálico en el suelo y explota toda la pieza. No, sí, pues. Algo inflamable, ¿eh? Cuidado, objetos inflamables. Sí, pues. los hongos en escabeche con esas hojitas de laurel maravillosas, zanahoria al curry y ay, mención aparte para la pasión dulce de este sujeto. Esto ya no llega en conserva, sino que ya llega como completito el pedazo, el dulce de membrillo. Un dulce de membrillo, ah, qué bueno. 100% artesanal, maravilloso, pero así para cucharear, pero hasta el día del juicio final o como con esos quesos así bien fétidos, oh, qué cosa más buena. Y también tiene otras versiones como el dulce de alcayota con nueces, que también yo creo que ya casi no se hace, o un pomelo, pero que viene con un toquecito de late harvest, uy, increíble. ¿Oye? El picoteo. ¿Y las conservas son en tarro, son en botella, en qué son? Vienen, ¿en frasco? Vienen en frascos de vidrio, también preciosos, con la etiqueta, con el detalle de cada cosa, cosa de poder guardarlas en el refri y después sin ningún problema. Vienen selladas y son, totalmente. Eso, y son fáciles de abrir. A mí me ha pasado de que empieza a correr el frasco y dice, por favor, abro que no puedo. Y uno empieza y le empieza a doler la palma de la mano tratando de abrirlo, y después con un paño, y después no se puede con el paño, y después con un cuchillo uno le mete por el lado para que salga. ¿Son fáciles de abrir? Te juro, es que lo que pasa es que yo ahí tengo un secreto para eso, porque yo soy súper inútil. O sea, frasco con el que me encuentro ya es un drama. ¿Ya? Drama, ya, y nunca lo puedo abrir, nunca. Y le pego en el donde termina el vidrio. Lo castigo, lo castigo. Juro, lo reto y le grito. Donde el vidrio pierde el nombre, ¿ah? Claro. Suéltame, no. Donde el vidrio pierde el nombre y empieza la tapita, si uno le pega así fuerte como contra una mesa o algo así, se suelta sin ningún problema. Ah, perfecto, ya. Yo soy bien inútil. Pero tiene que ser con una fuerza así, precisa, para no romper el frasco, sino y que no se abra y salte todo para todos lados. Porque el clásico, no, déjamelo a mí, yo lo hago, crash, listo, ahí está, cagó el frasco. No. Solo hemos comido vidrio, Loreto, hemos comido vidrio. No, esto no. Yo, que de verdad, yo soy la más inútil y torpe de todas, lo pude abrir sin ningún problema. Perfecto. Así bueno, que no les va a pasar. Está dicho allá. Dicho y hecho. Ya, y esto entonces uno la pide con recetas guión bajo conservas en Instagram. Ese es su Instagram. Y ahí también hay como una especie de carta que uno pueda buscar todas las alternativas. Sí, ahí sale toda la carta, todas las alternativas que tiene. Igual uno le puede mandar mensaje en el mismo Instagram para ver si tiene algún producto nuevo, porque todas las semanas va cambiando, va jugando con los sabores. Bien creativo el hombre. Pero sí, hay una. Está en el Instagram todo la lista de precios y las cosas que uno puede pedir. Las conservas cuestan entre 4.000, 4.200. Lo mismo el dulce de membrillo y el dulce de alcayota. Repitamos el nombre entonces: receta. Receta es, ¿no? Receta con Z guión bajo conservas. Ya. Arroba receta. De ahí somos entonces. Los mejores datos con Loreto Gatica. Y vamos a pasar a otro que también está muy bueno, que encuentran en Instagram como @lafermenta. Arroba la fermenta, ¿ya? El nombre ya suena a gas butano, a metano. Alcohol. No. Está increíble porque este es el emprendimiento de el César Sierra, que es el subchef del restaurante La Mesa y que cocina desde su casa en Ñuñoa junto a Álvaro Vega, que es el chef del Castillo Forestal. Y lo que ellos hacen son baos. Estos baos que son estos panes esponjositos hechos al vapor, maravillosos, suaves, que tienen como la consistencia del terciopelo. Cada bao cuesta 3.000 pesos y puede ir relleno, por ejemplo, con una carne de chanchito ahumada, con un toque de mostaza y repollo fermentado. O también puede ir como con carne de res, con encurtidos así de nabo, de rabanito, de pepino y de ají de oro, cosa que le dé el crunchy a este pan así a terciopelado. Y también la puedes pedir vegetariana, en versión vegetariana, también con hongos asados y con una salsita agridulce. Y otra cosa que encuentras en la fermenta que está muy buena es la focaccia, el clásico pan italiano, ese hecho así solo de harina y de aceite y de agua, que cuesta 4 lucas y que aquí tiene distintos toques. Por ejemplo, hay unos con ajos asados, otros con aceitunas negras, otro con chicharrón de cerdo y tomates cherry, bien goloso. ¡Oh! Me encanta. Pero qué buena. Puedo sentirlo. Realidad, la palabra goloso es perfecta para todo lo que estabas diciendo. Sí, goloso. Sí. Ya, vamos una canción y nos dan más detalles. ¿Qué tenemos? ¿Qué tienes ahí? Algo, queremos hacerlo. ¡Ah! ¡Oh, mira! El folclore noruego. El grupo noruego. ¡Ja, ja! Ahí está, entonces Loreto Gatica está con nosotros. Estaba pensando un programa o un grupo musical en donde esté qué sé yo, la Maite Montenegro, Rabani y los tres gallos, y se llamaría El Happening con Ajá. Y serían un éxito en todas partes del mundo. En Noruega, pues, donde había tanto chileno. En Noruega. Claro. Ya. Bueno, adelante. Ideas, ideas. Loreto, ideas. Oye, nos vamos a ir con un datazo, y esta vez de regiones, porque está en Rancagua. Se trata de, sí, el Matías Garay es subchef de Boragó, y junto a su polola, la Amanda, hicieron Illegal Food and Wine. Uno lo encuentra como en Instagram como @i.legalfoodandwine, todo junto. ¿Ya? Ya, perfecto. Y la gracia de ellos sí, es que mezclan toda esta como conocimientos de alta cocina increíble, pero a las cosas más simples y el valor del campo. Entonces, por ejemplo, tienen, la gente de Rancagua lo puede encargar, igual hay cosas que se reparten en Santiago, pero tienen un pack de una empanada hecha en horno de barro, pero así con una carne que se demora en el cepino, se demora como un día y medio en hacerla. Primero se sella la carne y después se hace así como lentamente, se pasa de la parrilla al horno de barro para que se deshaga solita, cosa que también la cebolla no repita ni nada de eso. Usan un poquito de grasa animal en esta masa así delgadita, delgadita, delgadita, y todo esto viene con un pebre que se hace de los tomates verdes que dejan en las ramas porque en el fondo nunca maduraron. Ya, el Matías va, los recoge todos, que en el fondo los van a botar, y esos tomatitos los mete también a la parrilla y los deja junto con la cebolla, y a partir de ahí, con el ají de la zona, arma un pebre, pero así soñado. Oh. Es que increíble. Hemos dicho aquí, Loreto, hemos dicho, y hace un rato mencionaste otra cosa, a la parrilla, lo que tiras de la parrilla sale bien. Toque bien. Claro, verduras, lo que sea. Todo funciona. Oye, y me llamó la atención esto, la carne entonces está en la parrilla y después la pasa al horno. Claro, después la pasa al horno de barro. Entonces con el juguito de la cebolla y todo se cuece lentamente y se deja reposar como por un día y medio. Y entonces te queda esta empanada maravillosa con este pebre a 1.500 pesos. Nada. Y en las nada hace unas... increíble. Y además, bueno, con un quequito de manzana, que también las mismas manzanas que en la zona no alcanzan el calibre para la exportación, él las recoge y con eso hace quequitos de manzana, guaguita saborizada, hace unos alfajores de maicena. Agüita, agua. Ah, alegría, era para comida anual del Partido Comunista. Como sustancia. No queremos eso. Unos alfajores de maicena, pero además como relleno en este manjar que también deja mucho, mucho rato y parte haciendo como desde cero, que los cuatro alfajorcitos así que se deshacen en la boca cuestan 2 lucas, un dulce membrillo untable también, increíble. Y la polola también hace una selección de vinos naturales que se reparten en Santiago y que cuestan entre... 12.000, 15.000 pesos, pero en el fondo tiene la curatoría de sus años en Boragó. Entonces está muy bueno. Y están llegando a Santiago con algunos postres, como por ejemplo hay una torta que cuesta 6.500, pero es para 4 personas, que es una torta de chocolate, que de chocolate, pero infusionada en mezcal con mandarina deshidratada. Y que puede venir arriba, ponte tú, con cascaritas de naranja confitada, con coco o con frutos secos. Oye, pero para, ¿entonces te puedes curar con esto? Un poquito, pero es que si a esta altura, si no tiene alcohol, no da. No da, claro. No se puede. Para que pase bien. Para que pase, por supuesto. Oh, tiene también como un crocante de crema de naranja maravilloso con 70% de cacao, que es individual, cuesta 2.500. Oh, ya para, y ese nomás lo traen a Santiago, el resto de las cosas no. Eso no. Pero yo creo que igual, y los vinos, pero yo creo que igual por el Instagram, si ya traen eso, ¿cómo no van a traer otra cosita? Po? Yo estoy que sí, muero po. Por esas empanadas. Mal. Que aparte que hace, no, y albóndigas hace, con lo que me gustan a mí las albóndigas. No me pueden dejar con las ganas, considero. No. Genial. Sí, y dentro de la línea saludable que hacen kéfir también. Así que para pedirle. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué sería? El kéfir es como el yogur de pajarito, pero en versión búlgara. Pero es lo mismo y con distintos sabores de sirup, así de naranja y todo lo demás. ¿Para pajaritos búlgaros? ¿Cómo? Búlgaros. ¿Vulcanos? Ah. Vulcanos. ¿Vulcanos? Claro, de búlgaros. ¿Cómo se llama? Del señor de Star Trek. Es que son para pajaritos. Yo sé por qué lo tenemos que comer nosotros, Loreto. Es extraño ese predicamento. No te pero bueno. El pajarito. No, Loreto, muchas a mí, gracias por a mí todos nadie los datos. Me toca el pajarito. ¿Eh? Bueno, por favor. Chiquillo. Chao. Yeah, que estés muy bien. ¿Eh? Ahora Marcelo. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¡Qué mejor BCI, seamos diferentes! Claro, para ustedes es fácil sacar el 10% de la AFP, pero para nosotros tenemos que hacer shows, Marcelo. Y para nuestros seguidores, ¿no? Les contamos que tenemos... Y no, quienes nos odian, show, ¿eh? Quienes nos odian también, Marco. Con más razón. Sí, con por más favor. Razón. Un show por sí. Zoom vamos a tener, ¿ah? ¿Eh? Blas Italia en vivo... El tutorial por Zoom, donde además de reírte, aprenderás y podemos hacerlo, presentado por The Cow Company. No te lo puedes perder, es este jueves 9 de julio a las 9 de la noche. Entradas en www.cow.cl. Cow.cl. Y una ventaja de este sistema es de que todo el mundo queda en primera fila. No hay lejanía, todo el mundo Marcelo. En primera fila. Hey, ¿podría responderle el por qué hay entradas diferenciadas? Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos. Esto tampoco es una despedida. Vamos y volvemos con el show de Esto tampoco es Plaza Italia. Estás en Oasis FM. Una presentación de tarjetas BCI Visa y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¡Que venga la modelo! Vería todo el día este programa. Yo también, pero voy a tener que salir porque tengo que ir a buscar un certificado a la AFP. ¡Salir! ¡No! Ahora es tiempo de quedarnos en casa y obtener nuestros certificados en línea en afpmodelo.cl. Saca tu certificado solo que necesites en afpmodelo.cl. En AFP Modelo queremos cuidarte. ¡Y que no venga la modelo! ¡Que se quede en la casa también! Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. ¡Hello! ¿Qué hubo? Bienvenida, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida, bien, bienvenida, bien. Javi. Me acaba de pasar una situación incómoda. A mí me dan desde los embarazos, me han ocurrido varios fenómenos en el cuerpo, pero uno me dan unos fríos como así, como que frío heavy, como ¿caladéricos? De adentro. ¿Ya? Sí, como que me tengo que meter a la ducha caliente. Que pero lo único como sin, que me los... sin motivo aparente, así vienen de repente llega el frío. ¿Te has hecho ver? Se me desterma el cuerpo, así como raro. Pero cuando hace frío, pues no me pasa en verano. No en verano, ya, ok. Pero cuando entonces hace frío, como que le da más frío. ¿Cómo se llama este aparato que mide la temperatura en las casas? Es el termostato. El termostato, absolutamente echado a perder. Se me echó. No totalmente, pero tiene una falla. Hay una falla técnica ahí. Entonces, pero ya le caché. Entonces, cuando me pasa, en vez de. Porque esperar que se me pase o qué sé yo, meterme en la ducha caliente es lo que me ayuda. Entonces, justo ahora, antes de empezar el programa, me pasó y tenía mucho frío. Y que, ¿sabéis qué? Voy a estar muerta de frío. Mejor me meto a la ducha. Y me metí a la ducha y cagó la caldera. ¿Lo podéis creer? Entonces fue frío. Me metí solo a la ducha frío. Y empezó a salir helada, pero así como heavy, como que casi pierdo ¿y gritaste? Un órgano. Sí, ¿gritaste? Mucho. Pero también, es así que, si yo tengo algo el termostato, mi caldera impactante. No. Bueno. Tal como su dueña. No, y hemos llamado a los niños cuando juegan algo, dicen, ¡ay, era el señor de la caldera! Así le dicen al señor de la caldera. Porque viene seguido para acá, pero no sé si... Oye, espérate, es como, ¿pero el mismo señor que te arregló el otro día la inundación? O... La baloza. Claro, no, pues, usted de nuevo, señora Javiera, ¿eh? No, este es el señor de la caldera. Otro facultativo, ya. El okay. De la caldera y el califón. Y yo creo que, no sé, yo creo que le está dando remedios para enfermarlo, porque es como un, ¿cómo se llama? Síndrome de Munchausen, porque cada vez que viene oye, la peor, pero se, la otra es que pase... Tengo gorro puesto. Javi, pase a la solución que la mayor parte de la gente tiene, que es dejar la caldera de lado y poner un califón nomás. Es que tengo un califón y una caldera. Pero parece que el califón, golosa, ¿eh? Pero parece que el califón va a un sector de la casa y la caldera es el que llega a mi baño. Eso parece que pasa. Por eso, pon un califón para tu baño también. A propósito, ayer que hablábamos de este tema de los gaffiters, alguien nos comentó que sí, que ellos pertenecen a los trabajadores esenciales siempre y cuando estén, ¿cómo se llama? En el registro de servicio impuesto interno, claro. Del SEC, sí, es del... Ay, SEC, sí, es lo mismo, no nos pisemos la SEC, PDI, todo, tú ya sabes. Oye, da igual. La SEC. Oye, ya. La SEC que tengo. Oye, entonces, ¿estás con frío? Si quieres te dejamos un ratito para que vaya a trotar un poco. No, me congelé porque de frío entré a la ducha y me cayó agua helada, pero parece que sirvió, es como cuando, parece que a la gente como del servicio militar le hacen eso, ¿no? Porque cuando salís como que pasaste tanto frío en el agua que salís y sentís que un poco la temperatura subió afuera. Amén. ¿Ya? ¿Hay cachado cuando te duchas con agua? Que hay gente que en invierno se ducha con agua helada, digamos, pudiendo hacerlo con agua caliente como por opción. Pero eso que eso es... Como no hay uno, nada. Tiene que ser como alemán, digamos, no noruego, sí, una cosa así, pues. Haber crecido en otra parte del planeta. Yo creo. Esa gente que inventó los Legos, esa gente así que vive en otra parte, que está aburrida en la casa porque había nevaba. Los magallánicos que cuando hacen como cuando suben de los 12 grados se meten al estrecho y como que celebran y hace frío y sí. Uno dice, ¿cómo? Claro, los chiquillos se ponen zunga. Tú sabes que claro, nosotros nos invitaron tres veces seguida a bañarse en el estrecho. El alcalde Claudio Radonich vino especialmente a la radio y las tres, por supuesto que sí, alcalde. Ahí estaremos. Nunca hemos ido. Nos da pavor. No, no, pues sí, los chiquillos, pero por eso depende de donde uno haya nacido. Lo que sí necesito no le cuente nada. Pero les quiero contar que cosas insólitas que han pasado en el mundo, como es el diario del insólito. Una guaguita nació en Vietnam. ¿Ya? Que nació con el diu de la mamá en la mano, con la T. La Duca. La T, pues. Ah, la T, la T de cobre. La T, la, el Diu, el dispositivo todavía. Me traje esto, ¿toda? Mamá. Había que sacarlo. hay fotos porque la guaguita lo tiene apretada. Me agarré de esto para no salir. Lo cual es. No, pero además. ¿Qué sentiste con eso? Eso doctor, es lo que falló. O sea, la guagua le dijo: esto no está funcionando esto. Te paseo, te de cobre. Claro. Pobrecito, o sea, una foto de una guagua así bien, como con la, como recién le sacaron la placenta, así cuando está como mojada, recién nacida, y con la T, pero bien apretada en la mano. Lo cual el doctor sacó una foto porque es como eso, o sea, la T está hecha para no embarazarse, por lo tanto es un método anticonceptivo. Pero claro, tienen. Ahí está la antigua T de cobre, que tuvo varias complicaciones, y ahora también hay otros dispositivos intrauterinos, pero duran 5, creo que 3, 5 y 10 años. Entonces dice que seguramente se corrió, y por eso también se embarazó, pero se corrió de una manera que no afectó al feto que creció, y nació la guagua con la T en la mano. Loco igual. Tienen que cortarle el pelo, así como con Moicano, como Vidal, y le ponen Mr. T al tiro. Mira, gran chiste. Mr. T. No, es una imagen poética lo que está haciendo Marcelo. Los que vimos lo magnífico, nos acordamos de eso. Sí. Mr. T. ¿Vamos a una canción? No, porque son las 19:08. Tengo otra noticia, a las 19:10. Ah, dale. Sí. Perfecto. Sí, perfecto. Si no va a decir, ahí va a aparecer la voz de Miguel diciéndonos, vamos a canción ahora. Sí. Les puedo contar que en escándalo en Bulgaria, porque un defensor jugó un partido, se someten los jugadores a de la primera línea, digamos, del, ¿cómo se llama? Primera categoría. Ah, se me olvidó el nombre técnico. Gracias por ayudarme. Oye, no. Los jugadores están los de primera división, eso quería decir. Ah, perfecto. Y jugaron un partido, ellos hacen exámenes siempre antes de jugar, este test es rápido, salieron todos negativos, pero chuata, uno era un falso negativo. ¿Ya? Y contagió a 20 jugadores en el partido. Cuatro, pero lo loco es que contagió a 4 de su equipo y a 16 del otro. O sea, perdón, 3 de su equipo y 16 del otro, eran 19 más el 20. Pero ¿cómo le iba gritando al oído? ¡Te voy a contagiar! No, si él no sabía, pues él pensó que si él sacó su examen eso rápido y era negativo. Fue un falso negativo. Y ahora está la escoba, porque imagínate, 20 jugadores. 20 personas. Se eliminó al otro equipo de una. Sí, jugaba el Chemo Moj, no sé cómo se dirá, contra el... ¡Chemo! ¡Tiro la pelota, Chemo! ¡Sarsoran! No, Sarcocelo, porque parte con TS. Sarcocelo contra el Chemo Moore. Y ahí en el Chemo, 16 futbolistas también dieron positivo después de este partido y 3 de su equipo. Ahora, obviamente estuvo más cerca de los del otro equipo que los del él. Sí, porque estaba pensando si el tipo o era muy bueno, entonces lo perseguían mucho y el tipo no se la podían quitar, entonces lo cercaban entre varios, o era él el que perseguía mucho a los marcadores, así como Gary Medel, que persigue a los otros jugadores por toda la cancha. Claro. Algo pasó. Y los va soplando. Él se llama Martin Kavdansky. Martin Kavdansky, que dio un falso negativo y ahora tiene a 20 jugadores. Ahora sí, ¿qué es un falso negativo? En punto. El falso negativo es cuando te dicen, ¿tú lo hiciste? No. Ese sería un. Claro, sí, no. No. Un falso negativo. Un falso negativo. No, hay otro falso negativo. ¿Cuál es? El falso negativo es también el que le preguntan, ¿cómo está la fiesta? Está mala, está súper mala, no me gusta. Pero cuando se va, dice, estuvo súper buena. Súper buena. ¿De dónde vienes? No, lo que pasa es que. Falso positivo, falso negativo. Ahí vamos, especulando. O falso negativo también cuando te entregan un regalo y te gustó. Me encanta. Es lo que me hacía falta. Wow. Oye, pero... Y alguien dice, pero el Lucho te regaló lo mismo. Oye, es casi igual, pero no es lo mismo. Ahora tengo la parejita. Claro, sí, y era pues, el mismo regalo. El mismo salero. Falso positivo. Ya. Los calcetines nunca canción. Sobran. Vamos a canción... Ahora. You act as if you just Oye, bien, ahí voy a... Voy a hacer un reclamo en la oficina de que es Hay Parte. Me están matando mi sección y me ponen temas de 45 minutos. Por favor. Y eso que estaba favor. Programado Deep Purple. Pero bueno. Get ready. Oye, esta noticia Miguel no me la mandó, así que hay un porcentaje de un 95% que ya la hayan hablado, pero igual yo lo quiero recomendar si es que así lo hicieron. ¿Vieron que el Puma Rodríguez va a ser papá de gemelo a los 77 años? ¡No! Sí. Pero ¿cómo si estaba con el problema de los pulmones? Bueno, pero no en otra parte, Marcelo, Pepa, claro. Pero es loco porque es un rumor que están dando y él no lo ha desmentido. Su mujer tiene 53 años, entonces también es un embarazo igual de riesgo, ¿cachai? 53 años y esperar gemelos. Y las hijas grandes del Puma tienen 52, 53. Su hija menor tiene 35. Mira. Sí, pues, o sea, cuando en el último cumpleaños, cuando le habla a Torte que alguien gritó, ya no sopla, el Puma le dijo, ¡ja! ¡Pavo real! ¡Te paseo! Claro. Pero 77 años, papá de gemelo, igual heavy, ¿o no? Está difícil. ¿Te acuerdas cómo se llama Anthony Quinn, que también fue padre a los 80 años, una cosa así? Creo que a los 79, a los 80, sí, pues. Sí, pero... Y después igual partió, si igual la vida no es eterna. Po. No, pues ese es el problema. No es eterna en 5 minutos, pues. Claro. Bueno, y siguiendo con el área de la farándula, el Chucha, que es la Chucha de Brasil, ¿no? Ay, pues sí, está ahí pegado. ¡Chucha, me pegué! No. Chucha la cantante. Chucha la cantante, weón. Sí, ¿qué le pasó? Está regia, ya no sé, ustedes la han visto, ella se convirtió al veganismo, tiene 57 años, la verdad es que se ve de 32, es muy guapa, y hizo una entrevista donde le preguntaron, bueno, un poco por su vida, cómo estaba, qué sé yo, todo bien. Ella está casada ahora con un actor que se llama, el actual marido, ¿cómo se llama? Brad Pitt. Yo no lo cacho. Juno Andrade. Pero ella fue famosa, fue pareja de Pelé, fue pareja de Ayrton Senna, fue pareja y tuvo un hijo con Luciano Zafir, un empresario muy importante. Y le preguntaron que cómo lo hacía con el ejercicio y todo. ¿Ah? Y con Felo tuvo un romance. Claro, y tuvo con Pelé. Pelé, sí, pues se dijo Pelé. Dije Pelé. Dijo Pelé una manzana. El humor. Vamos, perfecto, vamos mejorándolo para el show, ¿ah? ¿Eh? Vamos. Estoy mejor. Puedo mejorarlo. Quedan dos días, entonces vamos a tirando ese. Puedo mejorarlo. Dijo, no bebo. Entonces le preguntaron por su vida, porque bueno, la revista Vogue Brasil. No bebo, no fumo, no como nada de que venga animales. Soy vegana, me gusta mucho estar cerca de la naturaleza y escuchar buena música. Entonces le preguntaron si era amante de los ejercicios y ella dio la razón por qué no, y es bien triste porque dice, no hace ejercicio. Dice, después de que perdí a mi hermano, a mi padre, a mi madre y a mi perrito, sentí que ya no quería hacer más ejercicio, no me dan ganas. Y entonces salió la mufa. La Chucha es mufa. ¿Cómo, Marcelo? Se muere toda la gente alrededor de ella. Porque Ayrton Senna también se murió. Pero cuando Ayrton Senna se murió, era pareja de ella, ¿no? Era en ese momento eran pareja. Flirteaban. ¿Sabes qué? No me acuerdo, pero igual yo creo que hay influencia. Y Pelé, recordemos que a Pelé le empezó a fallar ¿cachai? Luego. ¿Por culpa de Chucha? Yo creo, pues. Tuvo que ocupar Viagra desde muy joven. Pucha. Ah, la echaban así, fíjate. Ah, Chucha. No sabía. ¿Ese es mejor? Lo voy a anotar. No. Ese está mejor. Sí. ¡Ah, Chucha! Pobre Chucha, entonces está muy triste y por eso no puede hacer ejercicio. Dijo que iba a tratar de hacer yoga, pero no le está resultando por el momento. Pero igual se le murió la mitad de la familia. Javi, en ese festival de Viña donde compartimos actividades, ¿te acuerdas? Con la Claudia hacíamos los backstage. Fue el año en que Chucha vino y le gritaban el público esto con el área y ella se puso a llorar, ¿te acuerdas? Ese año fue. Sí. Y nosotros la entrevistamos después y ella estaba desconsolada. Es que ella, lo que pasa es que, claro, yo la entiendo igual, pero ella se lo tomó personal y la verdad es que nunca fue personal hacia ella. No, pues para nada. La canción se prestaba para eso. Se reía. Ella debiese haberse colgado de la canción y debiese haber seguido cantando tal como el público quería. Claro, como cuando lo hizo huevos con aceite. Claro. Sí, la única diferencia es que aquí era una cosa que era como que le llamaban a ella a hacer algo, ¿no? La frase era es que un ella, poco... Ella lo sintió así, claro, si estáis sola en el escenario, yo... Claro, pero la verdad es que nadie le explicó que era como una cosa como el chileno bueno para la talla. Un problema de traducción, creo, sí, ¿no? Carol Dance también se lo tomó personal, por lo mismo, ¿ah? ¿Eh? Y todas las calles de Santiago llevan su nombre, ¿eh? Bueno, por lo mismo, ¿sí? Por lo mismo, oye. No, a mí me dio pena, es me dio un verbo, pena. ¿Eh? Chucha, porque no era para ella. Chucha, me dio ella pena. Y estaba con la hija. Ese sí está bueno, está bien. Chucha, me dio pena. Finalmente. Chucha, me dio pena, sí, po. Sí, qué pena por la chucha, ¿no? No, sigue tú, porque chucha me dio pena. Claro. Sigue tú. Yo muy bien, muchas gracias, Javi, por todo el esfuerzo de hoy, ¿eh? Me quedaron gracias, 150 noticias solamente. No se preocupen, todo bien. Pongan, la canción más larga del. De que nos vamos a pitear una canción, ¿eh? Nos vamos a pitear una canción mañana, ¿eh? Por ti. Bueno. Hasta mañana, besos. Chao. Marcelo, ¿me contabas? Claro, tú puedes renovar tu hogar en el especial cocina y comedor de Easy con el mejor diseño en muebles de cocina y comedor electrodomésticos y mucho más. 15% de descuento en toda la grifería de cocina con tarjeta Cencosud Scotiabank, solo en Easy Tiendas y online. Easy, renueve el amor por tu hogar. Bueno, y recuerden, este jueves 9 a las 9 de la noche vamos a estar en nuestro show Plaza de Italia. En Zoom, el tutorial, un show de aquellos, así que vayan a cow.cl, cow de cow, ¿eh? Pero es cow, cow.cl, y compren su entrada para que no saquemos nuestro 10% del fondo de pensiones. Marcelo, queda tan poco para jubilarnos, ¿no? Nosotros estamos ahí al filo. Ahora viene una canción y después viene Un País Generoso con Núñez y Guerrero. ¡Nos vemos! ¡Chao! Vamos bailando. Oh, sí, nos vemos mañana. Chao, Miguel. Chao, Nano. I'm free to do what I want any old time. I said I'm free to do what I want any old time. I said I'm nos vamos. Pero esto es solo un... ¡Hasta mañana! Cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto Tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Tarjetas de crédito BCI y Visa e invierte con Principal Simple Invest presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Marco Salvo es productor, creador de Living Teatro y fundador de The Cow Company. Marcos, ustedes han sido pioneros en esto del teatro por Zoom. ¿Cómo describirías a las personas que se conectan? ¿Quiénes son? ¿Qué contenido funciona mejor para ellos? Sí, yo creo que una de las primeras variables a las que nos enfrentamos en el momento de pensar en hacer este proyecto fue en quién nos va a ver, cuál es el público que le interesa consumir teatro por Zoom. Entonces no sabíamos muy bien cómo enfrentarnos a este tema. Entonces, una de las formas que tuvimos de hacerlo fue simplemente tirándonos a la piscina y comprobarlo de primera fuente. Y ahora ya sabemos, ya tenemos cerca de 12 funciones que hemos hecho, 12 estrenos distintos, ¿verdad? Y de cada estreno, dos o tres funciones. Por lo tanto, tenemos 24, casi 30 funciones en el cuerpo. Y hoy día sabemos, por ejemplo, de que el público es bastante variopinto, en el sentido de que está bastante más descentralizado de lo que nosotros pensábamos. No es gente necesariamente Santiago. Yo me atrevería a decir que incluso menos del 50% del público está en Santiago. Lo que ha hecho que se transforme en una posibilidad de llevar teatro a plazas donde habitualmente el teatro no llegaba. Otra parte importante del público es gente de tercera edad o como le llaman ahora, cuarta edad, que tienen movilidad reducida. Por lo tanto, tampoco tienen las posibilidades de ir al teatro. Entonces, eso nos ha ayudado un poco también a entender de que lo que estamos haciendo ahora tiene posibilidades y vetas interesantes de quedarse, porque dado que estamos llegando a regiones, estamos llegando a gente que podría no, o sea, que no podría ir al teatro, esto es una posibilidad para poder hacerlo después, incluso cuando vuelva la posibilidad de seguir asistiendo a las salas. Esa fue la conversación con Marco Salvo, productor, creador de Living Teatro y fundador de The Cow Company. Pronto, más conversaciones con gente intensa en Oasis FM. Eso fue Micro Intensamente por la 102.1 y Oasis.